me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es la introducción, el mes de octubre, acercándonos a noviembre, que va a ser, como cada año que hemos hecho el programa, el especial de Apague la Luz y Escuche. Y por este mes vamos a reseñar alguna historia de terror, y sea película, sea animación, manga, y algún texto que nos haya interesado, que tenga que hablar de algo místico, tenebroso, gore. Vamos a ir poco a poco para prepararnos en nuestro especial Apague la Luz y Escuche. Y hoy, precisamente hoy, tenemos prácticamente, es como un especial de Depredador, porque es uno de mis personajes favoritos, que en lo personal siento que es uno de mis aliens que la verdad me gusta muchísimo, que me llama mucho la atención, y que a pesar de que está Alien, digo, el octavo pasajero con Ridley Scott, ¿por qué me gusta más Depredador que Alien? No sé, tiene una aura muy, muy mística y misteriosa, inclusive como tipo de, como si fuera un samurái, que parece, tiene una mezcla entre Rastafari, samurái y no sé, ese misticismo con el casco. A mí me encantó muchísimo, pero pues ahorita vamos a hablar un poquito más de Depredador, que son películas de 1987, 1997 las primeras películas, y también ya fuimos a ver la primera película. No vamos a hablar tanto o tocar el tema de Alien versus Depredador o las películas de que recientemente hizo Robert Rodríguez, que híjole, no me gustaron mucho, pero tienen cosas que nos van dejando con esta nueva película, ya que pues sí ponen cimientos, nos dejan unas semillas para nuevos proyectos. Creo que no han sabido hacer un poco a este Depredador, porque tiene potencial, en serio tiene de potencial, pero no han sabido cómo explotarlo, no han sabido llenar el ojo del fan, ¿no? Porque la primera película fue brutal. La película de con Danny Glover, que ya es en la ciudad, tiene sus detalles, pero hay muchas cosas que sorprenden, pero en sí, ¿saben qué sorprende? Es en la tecnología y los artefactos que nos va mostrando la película, e inclusive los interiores de una nave, y también nos dan al monstruo prácticamente desde más de la mitad de la película, porque en la primera película casi aparece al final, pero son cuestiones muy, muy diferentes por la época, por no poder resolver con CGI lo que resolvían con efectos prácticos, y nos daban más historia que efectos prácticos, que últimamente nos han dado más CGIs que efectos prácticos e historia, porque lo justificaban todo, ¿no? De por qué no aparece tan pronto el Depredador. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de niño, por qué me llama la atención. Digo, ya más o menos conté a grandes rasgos, pero en sí, ¿cómo es que? Y en sí es como veo esas películas de niño. No sé, me encantaron, digo. todo lo vi yo por Cine Permanencia Voluntaria por Canal 5. Y creo que desde ahí tenían una buena selección de películas, tenían como ese empuje de darnos más por el Canal 5. No sé, lo sentía un poco mejor el Canal 5, pero pues bueno. Los tiempos han cambiado y nos dan otro tipo de programación en el sábado, que ya ni siquiera ya lo veo el sábado, el Canal 5. Noticias. Un rápido con las noticias, que son de las que me dan gusto porque es uno de los personajes, o más bien de los artistas que me sorprende porque ya no tuvo tanto empuje. Si a finales de los 90, principios de los 2000, Brendan Fraser, vaya, era el galán, aparecía en varias películas. Inclusive, si yo siento que si no hubiera, no sé qué le pasa a Brendan Fraser, pero si no hubiera desaparecido tanto tiempo de las pantallas o de los reflectores de los cines, yo creo que estaría, yo creo, él protagonizando algunas películas que ha hecho La Roca, porque en sí él y La Roca iban como a la par, pero yo siento que Brendan Fraser pues era mucho más era mucho más carismático. Y de un tiempo para, bueno, de unas películas para acá, después de que hace George de la Selva y la última película que hace como El Viaje al Centro de la Tierra, bueno, eso yo no, es las últimas películas que lo recuerdo, como que ya se ve diferente. No sé para dónde quiso ir Brendan, a lo mejor quiso o vio que el mercado estaba enfocando ya no al chico flaco o medio marcado, sino que ya iban a estos bulkies, y quizá no le salió la fórmula. No sé qué pasó con Brendan Fraser, pero bueno, ahora en el panel de la San Diego Comic Con, de la New York Comic Con, perdón, presentan lo que es Robotman, y que Brendan Fraser estará encarnando a este personaje. Me da gusto por él, ojalá que regrese a los encordados. No se ve muy claro la imagen, pero por el bien de Brendan Fraser, porque es una persona carismática, lamentablemente ahorita se dejó un poco caer, pero creo que yo sí lo espero, me gustaría ver su actuación. Y cómo es que ojalá regrese Brendan Fraser a las películas. Pensé que ya no regresaría, ¿no? Porque en algún momento se ve un poco más demacrado, como para los lentes de Hollywood, como que ya Brendan pues estaba acabado. Pero ya con este giro que le va a dar a su carrera, ojalá que vuelva a tomar esa senda de películas interesantes, ¿no? Porque a lo mejor y en algún momento lo toma, no sé, Robert Rodriguez o Quentin Tarantino, de esos personajes que les gusta tomar como personajes o artistas que han sido un poco delegados. Recordemos que en algún momento le da un empuje a Bruce Willis, le da un empuje a Samuel L. Jackson y varios personajes por ahí que la verdad, después de que salieron en las películas de Quentin Tarantino, han tenido trabajo. Pero ojalá y que sea el caso de Brendan Fraser, ¿no? De despegar, y que en algún momento podamos verlo en otras películas, porque sí, a mí sí me interesaría, ¿no? De cómo verlo en otras películas. En otras noticias tenemos que ya están aventando las primeras imágenes de lo que sería la película El Mandaloriano, y que es... son rumores que apunta y se centrará en el planeta Mandalorian, de que en algún momento habitaban guerreros temidos, que esos personajes que inclusive podían darle batalla a lo que era un Jedi. Así que por ahí se especula que iría la trama, nos platicarían un poco de su origen, de su planeta. Que digo, este es punto y aparte, digo, este sería en otras noticias, que hay algo similar que va a pasar. Digo, ya hicimos el especial de lo que es Bardock. Al parecer acaban de sacar un nuevo tráiler de Dragon Ball, me parece que es, no me acuerdo si es Dragon Ball Super, bueno, con la animación de Dragon Ball Super, pero ahora van a contar los orígenes de los Saiyajin, la historia no contada de los Saiyajin, que Recientemente habíamos visto la de la película de Bardock, pero cuando se convierte en Super Saiyajin y que viaja en el tiempo, creo que no era tan necesaria que no la tocaran, pero ahora nos van a volver a tocar desde tres puntos: el lado de Goku, el lado de Vegeta y el lado de Broly, que pensamos que por ahí hay una cuarta, ¿no? De Freezer, que sea un poco más joven Freezer, antes de que se vuelva el amo y señor del prácticamente de medio universo. Pues Freezer estarán contándonos los orígenes, las historias, no sé si de origen, sino las historias antes de que Bardock se rebele contra Freezer. ¿Cómo es que los Saiyajin caen en manos de estos de la familia de Freezer? Pero estaremos esperándolo. Ojalá que sea una película muy interesante. Y que a lo mejor esta va a llegar a reescribir lo que es nuevamente lo que es los orígenes de los Saiyajin, Dragon Ball, Goku, enfrentamientos de Vegeta, Broly y Freezer. Pero estaremos esperando, ¿no? Nada más son imágenes que nos mostraron con poquito aisladas, un tráiler de un minuto y medio, pero ya nos genera esa cierta expectativa que ojalá y que lo pasen en cines o que próximamente lo estemos viendo. En otras noticias ya tenemos que She-Ra estará en Netflix el 16 de noviembre, esta nueva heroína que muchos estaban criticándoles lo que es el diseño, que si bien se puede decir que va más del lado como de Steve Universe, pues ya estaremos viendo de qué se trata. Y por ahí ya había visto como los juguetes de She-Ra. Yo no sé si decirles de que me agradó mucho el juguete como para ir a buscarlo, pero no puedo mentirles, como que se ve interesante. Y aparte, es un parteaguas, ¿no? De que cambia She-Ra de los 90, el She-Ra de los principios de los 90, ahora a 2018, que el cambio que dio, ¿no? Que es un poco más adolescente. Que me gusta más ese sentido minimalista. En la figura no tanto, pero aquí como lo presentan She-Ra, pues tiene un toque, tiene algo especial, pero ya estaremos observando lo que es la serie y a ver cómo le va, o qué nos cuenta She-Ra. Así que vamos a darle el beneficio de la duda y ya estaremos checando lo que es She-Ra. Y en serio, sí, ya aquí ya tengo la imagen de lo que se presentó en la New York Comic Con, en exclusiva lo que es la preorden ya de de She-Ra por parte de Super 7. La figura, pues ya estaremos viendo si se puede conseguir o qué hacemos para poder tener en nuestras manos esta figura, que en serio, si le quitas el cabello, sí parece como un hombre, pero en la animación, en el póster de la animación, se ve bien. A mí me gustó el diseño, y ahí en la figurita, pues ya estaremos viendo cómo se denota. A lo mejor muchas veces hemos visto que las fotos no le hacen, ni los videos les hacen justicia a las figuras cuando se presentan. Y la verdad sí, acá hemos hecho lo que es el unboxing aquí en la Kumancha Rome para YouTube, y que les digo, sinceramente no le hace justicia, ya sea las luces, la cámara, no le hace justicia a la figura que luego se presenta, o ¿no? A los muñequitos que se presentan, no les hace justicia. Muchas veces la foto sí muchas veces no está bien iluminada, pero esta vez pues se ve más o menos, está bien iluminada, pero se ve más o menos la muñequita, pero pues igual y puede que la consigamos, ¿vale? Bueno, estas fueron las noticias de la semana, lo más interesante que hemos visto, lo que hemos recopilado, que se nos ha pegado. Así que vámonos rápido con lo que es Depredador. ¿Qué revisamos esta semana? Si bien Depredador yo no la vi en cines, les mentiría si le dije, es que sí, yo fui a verla al cine. No, prácticamente todo lo fui a ver en cine permanencia voluntaria. En cine permanencia voluntaria, ahora toca ver Depredador, ¿no? Y me gustaba, era más chico, eran otros tiempos, me gustaba lo que era la televisión, las películas que presentaba el Canal 5, y ahí es donde conocí a Depredador, ¿no? Esa entidad, ese alien que en algún momento tiene este choque con Arnold Schwarzenegger, y también con este Apollo Creed, ¿no? Que en algún momento lo vimos, venía a ser Rocky, y después de dos películas de Rocky, y ya después salta lo que es Depredador. Dije, wow, dije, ese personaje me encantó, ¿no? Y aparte venía súper trabado, todos los personajes eran como tipo clichésosos, ¿no? Porque estaban trabados, era el Apache. Era el no sé, como el Ranger, como de tipo cazador, no sé. Me gustaban los personajes, dos, tres personajes que eran como cómicos. El mismo Arnold Schwarzenegger era era un cliché, no sé, tenía otro encanto. Yo no lo veía tanto como en ese tiempo como cliché, sino como personajes como tipo Gears of War ahorita a la fecha, ¿no? Todos bulkies, todos pesados, que en algún momento imponían, que en algún momento que en algún momento te hacían ver que se iban a rifar, ¿no? Contra el alien, que en algún momento en la película, digo, ya después de tantos años, sabíamos de qué se iba a tratar, pero en serio, casi a 20 minutos del final te muestran lo que es la bestia, porque primero van como a una misión de rescate, a una misión donde tienen que ir a recoger algunos rehenes, pero la cuestión que se va poniendo más turbia en la selva, de que van descubriendo que hay más tecnología, más van descubriendo que hay armas que no deberían tener guerrilleros del sur de América, y que en algún momento esas armas son como exclusivas del gobierno, que algo fuerte iba a pasar. Nos dan a entender un poquito de que ellos ya sabían qué iba a pasar, nos dan a entender que había algo diferente, nos daban a entender de que había algo que no cuadraba para que estos militares fornidos fueran a sacar a solamente a algunos rehenes, ¿no? Porque se supone que son los mejores en su clase, ¿no? Y que no hacen nada más son como rescate, no son como para ir a ponerlos como si fuera en un objetivo y fueran a aniquilar a cierto sector de la población de donde los marcaran, ¿no? Para ir a hacer destrozos, ¿no? Simplemente se sentían como más de rescate, pero se sentía como un grupo muy, no sé, como muy bueno, no sé, muy orgánico, porque todos, les digo, tenían sus cualidades, tenían como, si bien su toque, si bien como personajes bien establecidos con poquito, te daba muchísimo. Te les digo que el Apache era el rastreador, sin duda. Tenemos como entre Sylvester Stallone y lo que era el personaje de Carl Weathers, que te sentías como si bien amigable, pero al final como que da este revés, ¿no? De que buscaba otra cosa y no le dijo a Arnold Schwarzenegger qué es lo que estaba buscando. Al personaje de a Dutch no le dijo qué estaba buscando y que había puesto en peligro a sus hombres y que no eran reemplazables. Era una parte muy, ¿cómo puede decirse? Muy emotiva, ¿no? Porque todos como que eran perros de guerra y hermanos de guerra, que en algún momento nos muestran como su poderío en alguna como tipo cruce de con los guerrilleros, que le bajan las defensas, les bajan prácticamente los acribilla, ¿no? Por estar mejor preparados, por ser más inteligentes, si ustedes gustan, y que tan sencillo o tan hilarante como pudo haber sido el enfrentamiento con esos guerrilleros, que no les duraron ni para tres patadas, pues se va tornando un poco más macabra y misteriosa la película, ¿no? Porque vemos a ciertas imágenes en infrarrojo y que hay como ciertos volúmenes, ¿no? Como un slasher, más que nada se me hacía a mí, porque como que en algún momento, al momento de pasar a infrarrojo, como que hacía cierta, ¿cómo puedo decirse? Cierta cierto sonido y después como unos tambores medios que te iban estresando un poco más, que los iba vigilando a lo lejos, que en algún momento pues no dicen a ciencia cierta por qué los va persiguiendo, ¿no? Simplemente es un cazador, es un slasher y que simplemente se pusieron en su camino y que los van a aniquilar, que los van a exterminar, que los va a cazar. Me gusta esa parte. Les digo, poco a poco van cayendo el equipo, ¿no? Y se van dando cuenta que hay algo ahí, ¿no? Que no son los guerrilleros, sino que hay algo que los está cazando, hay algo que los inclusive los está acorralando. Y me gusta todo el contexto, aunque no te lo den la bestia tan de frente, sino que son aspectos como que blur, ¿no? Como este difuminado que tiene al momento de estar como camuflajeado, pero camuflajeado en serio, ¿no? Como que se vuelve uno con el entorno, ¿no? Como que se vuelve transparente, pero camuflajeado. Se me hizo a mí brutal ese no sé si puedo decirle, ese CGI, se me hizo brutal, ese efecto de cámara, se me hizo brutal inclusive también el diseño. Les digo, así va hasta acabando con todo el escuadrón, ¿no? Y vemos como en algún momento hay un arma que se supone que nada más se utilizan en jeeps o ciertos tanques, donde ya la trae un personaje y empieza a casi a rasurar lo que es la selva, ¿no? Con sus disparos y que, wow, se ve genial, ¿no? Se ve inclusive que es clichesco, ¿no? Cuando al momento de que esté en Arnold Schwarzenegger ya, pero en Terminator, cargando el féretro y cargando esa ametralladora, no, se ve brutal, bueno, no sé, me gano con eso, ¿no? Inclusive hasta Gears of War utiliza ese tipo de elementos, ¿no? Cuando cargan como una tipo, como una ametralladora, ¿no? Como un como una ametralladora gigante y que lo tienen que utilizar sus dos manos, no pueden utilizar otra cosa, y la van cargando y van destrozando a cuanto cosas se enfrente. Rescatable de las cosas de esta película, no hay mucho pero que ponerle. Simplemente el desarrollo cuando ya es Arnold Schwarzenegger y descubre en algún momento que tiene un punto ciego el alien, ¿no? Y cómo hace artifica, no, más bien urde el plan para poderlo eliminar, ¿no? Y está genial, no sé, esas de las películas que, en serio, el monstruo nos los enseñan prácticamente de una hora a 40 minutos, nos muestran al monstruo prácticamente 20 minutos al final, casi nada, pero se ve muy bien, está bien logrado. Ahora, vamos con la película de con Danny Glover, que parece que Danny Glover, bueno, después de que viene de realizar lo que es Arma Mortal 1, Arma Mortal 2, Danny Glover se ve en una forma física buena, se ve siguen trabajando con el policía, yo lo puedo todo, no me importa lo que diga mi jefe gritón, no me interesa, yo voy a hacer inclusive voy a hacer cosas más allá de la policía, ¿no? Inclusive abusos policiales que en algún momento en algunas películas, pues pues ya se ve mal, ¿no? Ya inclusive puede ser criticable para estos tiempos que estamos grabando este podcast, pues ya todo mundo se quejaría, ¿no? Eso es abuso policíaco, ¿no? Pero al final es un chiste, digo, una película y simplemente se convierte como en esa ficción, ¿no? Como prácticamente les digo casi al lado de el juez Dredd, ¿no? Porque es un imaginario de los 90, pero que vamos a estar en guerra, que vamos a estar en caos, que prácticamente como lo ocupa el juez Dredd, lo ocupó también Terminator, lo ocupa como una ciudad distópica, lo ocupa también un poco un poquito, no mucho, Arma Mortal, lo ocupa también un poco inclusive en historias de manga, ¿no? Como tipo posapocalíptico, pero me gusta esa parte, ¿no? Como se va dividiendo, ¿no? Como si fuera Punisher, como si fuera Just Dredd que viviera a 3 kilómetros de esta ciudad, no sé. Se me hace interesante la construcción de cómo estaba ya la ciudad cuando estaba Danny Glover, ¿no? Que que la película según está marcada en los 90, pero la otra película, la película de Depredador, pues está marcada como en 1997, así que por ahí corríjanme la nota si es del 97 o del 90. Pero bueno, con Danny Glover, les digo, la ciudad es un personaje. Inclusive la primera banda que se enfrentan son como unos latinos, porque les llaman colombianos, algo así, no recuerdo muy bien cómo les nombran, pero son personajes aparte, ¿eh? Si podrían haber desarrollado personajes, serían eso, ¿no? Los reyes de la magia, inclusive cuando tenían enfrentamientos, o más bien tenían sus bandas rivales, que eran como unos jamaicanos, yo no sé por qué. Yo siempre que pienso en Jamaica lo siento muy muy amigables, pero acá, inclusive, ¿saben cuál? ¿En qué otra película? En la de Bad Boys también se siente ese tipo de el sentimiento, como que las calles son una guerra, ¿no? En las calles hay guerra, ¿no? De cárteles, de bandas, ¿no? No sé por qué lo harían, pero pues es un imaginario interesante. Danny Glover en algún momento se tiene que involucrar en algunos asesinatos donde ya los están al principio lo ve cuando los jefes de estos tipos jefes latinos de la mafia, pues uno es colgado como la clásica, ¿no? La clásica donde los cuelga para hacer de menos, ¿no? La autoestima de las personas, ¿no? Como en algún momento los empieza a torturar psicológicamente, poniendo cuerpos desollados o simplemente que le haya abierto el estómago y se vean como un poco de tripas, pero pues son como sellos distintivos de Predator. Y va avanzando la trama, muriendo los amigos de Danny Glover, viendo que un personaje también está embarazada, gente que es nueva pero te atrae de alguna manera en este escuadrón, que en algún momento le da el discurso y que solamente lo va a decir una vez y no lo va a repetir, ese discurso del policía novato, ¿no? De que si eres un corrupto pues va a ir atrás de ti, pero si eres una persona de fiar pues vas a hacer mucho vas a valer mucho en el escuadrón, pero lamentablemente cuando Depredador, yo no, hay como que hay ciertos hoyos en la trama, no sabemos por qué ahora va a la ciudad, se arriesga a que sea visto, se arriesga de que alguien también lo pueda cazar, sea externo de que esté buscando pelea este Depredador. En algún momento sí hay como una cierta élite que quiere ciertos artefactos, que quiere cierto cuerpo y que en algún momento pues llegarán a controlar esto que es como una, si bien una energía, pero es una entidad interesante, que sí, el depredador es una entidad interesante, pero la cuestión acá es de que nos muestran la nave, que es como más o menos, no sé, como que tiene como jeroglíficos, ya sea entre maya, entre egipcia, pero se ve interesante la nave. Y otra cosa, nos muestran más al personaje de Depredador, ¿no? Ya vemos que es esta entidad con rastas y que en algún momento se quita la careta y se ve como que no me gusta mucho el diseño sin la careta. No sé, se me hace como muy agresivo, ¿no? Muy invasivo visualmente. Porque si es como, ay, no, ¿cómo explicarlo? Si es un alien como tipo rastas, pero no sé, estos colmillos, esta boca que se abre, no sé, con dientes, grandes dientes, que en la tercera película los ocupa muy bien, pero aquí, no sé, se me hizo agresivo el depredador cuando se quite el casco, porque se ve más amenazante, tiene mucho más colmillo, no sé, se ve diferente. Y que en la 2, porque simplemente en la 2 al final se quita la máscara y empieza a tener como un mano a mano con este Arnold Schwarzenegger. Aquí Danny Glover, pues sin más, pues va por él a cazarlo, pero va perdiendo amigos, va perdiendo personas que llegaron al escuadrón por querer ser parte, ¿no? Por ser importante en algún momento. En esta película, sí, si bien las armas, ya les había dicho, la nave, inclusive cuando te muestran bien el monstruo, no sé, cuentan buena historia que tiene que sí, sus demoles en la trama, pues los tiene, porque, no sé, como que no son tan visibles, como que sí te tratan de contar algo con ese con esa historia, con ese personaje que no sé para dónde vaya, digo. Porque ahorita ya Depredadores en la tercera película, digo, hubo más, ¿no? Porque en algún momento en la nave sí se ve que hay cráneos y se nota mucho el xenomorfo que está por ahí. Y les digo, Danny Glover es magnífico actor. Pero en la 3, no sé qué les pasó. Si se supone que en la película 3, en Depredador, inclusive uno de los personajes que actúa en la primera película es el director, y yo no sé cómo se le fue algunos hoyos argumentales de la trama. Digo, hay veces que sí nos vamos a poner exigentes, hay veces que no, pero esta vez sí de plano fueron como errores de novato y que no saber de qué va la película. Digo, en la película Depredador de este año, de 2018, pues te muestran por qué este alien recolecta lo que son las columnas vertebrales y la cabeza, digo. Aquí no me gustó mucho cómo justificaron. Otra cosa que también es de que hemos visto a depredadores infalibles. Inclusive en depredadores hemos visto inclusive de colores y sabores. Aquí vemos a un depredador descuidado que deja sus armas. Nunca habíamos visto a un depredador tan ineficiente. A un depredador que inclusive parece que está que tiene. Están manejando, creo que Apple, ¿no? Tecnología. Porque se puede enlazar del teléfono a la computadora. Y tu pantalla, ¿no? De Mac. Inclusive hasta tus dispositivos como para televisión por streaming, ¿no? Y así como que todos se enlazan y todos están ahí. Se me hace medio inconveniente, ¿no? Por ejemplo, como lo que pasa de que hay otro depredador, pero es prácticamente super soldado depredador, ¿no? Y que de dos, tres cachetadas mata a un depredador que pudo haber sido explotado más que este depredador que vemos al principio. Pues empatizas porque tiene un grado de sensibilidad, ¿no? Porque en algún momento escapa de un laboratorio, hace pedazos, porque siente que una presencia, prácticamente siente el ki del otro, y se vuelve loco y empieza a hacer una matanza dentro del laboratorio, menos a una científica que en algún momento tiene que entrar como a regaderas para desinfectarse y queda en cuclillas, desnudo, y le pasa el depredador, ¿no? Y cómo es que también tienen en las vitrinas, pues los artefactos de los depredadores anteriores, que sí está bien, pero con Danny Glover, en algún momento, pues tenía lo que es el, ¿cómo se dice? Como un disco, o sea, como tipo boomerang, pero es un disco que puede cortar carne del depredador, que en algún momento ni las balas le hacen cosquillas. Si bien podemos hablar de hoyos en la trama, lagunas que sí de plano dices, ok, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo es posible que no se acordaran que Depredador no era tanto de la función del humano, sino simplemente es un slasher, hay que escapar? Y sí lo hacen, pero prácticamente no sé si de una manera óptima. Digo, las muertes fueron memorables. De que hubo selva, de que hubo ciudad, pues la combinaron. Que hubo Easter eggs al momento de que mata a Depredador y los cuelga de boca abajo y se ven vísceras y más. Pues está relativamente bien, pero hay tantas cosas que criticarle a esta película. Por ejemplo, para qué se manda el paquete o que aduana o de plano, por ejemplo, ahorita que estamos comprando en Zmarker, pues hay una restricción para pasar baterías, o sea, O sea, desde ahí, desde primer momento de que lo mandó por correo y que aduana se lo haya aceptado o que se lo haya dejado, si no está, si no tiene dónde recibirlo y que se lo den a su esposa y que su hijo lo abra y digo, no sé, son como arcos argumentales que a mí no me gustaron de la película. Simplemente, pues Danny Glover agarró y a pura cachetada limpia y a vengar a sus amigos. Y acá no, simplemente vemos que nos enteramos que está medio disfuncional la familia de este protagonista nuevo, que me da un aire como un ochentón, noventón, de que se parece como no le faltaba la banda en la cabeza y se parecía como Carl Riggs, ¿no? De Terminator, que en algún momento, pues así yo me lo imaginaba, ¿no? De badass, por así decirlo. Pero te vas dando cuenta que es el que tiene que sobrevivir. Ese es el que, ahora sí que es el chavo chicho de la película gacha. Sí, es el importante de la película y sabemos que no le va a pasar nada. Y el gag de los chicos que están locos, ¿no? Que hacen cualquier cosa como para llamar la atención, no sé, lo siento así, y está desperdiciado el personaje que fue inclusive Punisher. O sea, tenían al Punisher entre sus líneas, entre sus filas, y me lo desperdician, ¿no? Lo dejan a segundo plano. ¿Qué otra cosa? Que los aliens, bueno, justificar eso de por qué le quitan las columnas vertebrales para fortalecerse, pues con los humanos, que los aliens son guerreros y se me hacían como puros. Yo no sé por qué se tengan que estar codeando con seres de que sean parte del alien, del depredador, y que ya tengan ellos estos alienígenas, estos depredadores, tengan ya células humanas, ¿no? No fue mucho de mi agrado. Y cómo es que también el gag de los loquitos estos, ¿no? No sé, es una de las situaciones de depredador que no me agradan mucho. Yo sé que es para experimentar con los, no más bien experimentar, sino darle un fondo a la película, pero si sabes que se van a morir, pues no tanto, ¿no? Y que no utilicen al recurso del niño. También sale por ahí unos perros que también no sé, o sea, me gustó lo que pasó con ellos. Se siente entrañable porque es un perro que le hacen una lobotomía, sinceramente, y se siente, o más bien el perro se siente fuera, no sé si fuera de lugar, no sé para qué, ¿no? Como que no fueron tan útiles. Y pues cuando nos apagan la luz del primer depredador en esa película de Depredador, pues sí me sorprende, ¿no? Yo pensé que iban a hacer esta parte de como lo hicieron en los versos, ¿no? De Alien versus Depredador, que el enemigo de mi amigo, en un sentido común, se va a convertir en mi amigo, ¿no? Y no sé. Yo pensé que le iban a dar más batería a este alien, ¿no? Y que se cae la trama porque se supone que esos depredadores, ese depredador en sí, le va a hacer un regalo a la humanidad cuando estos empiezan a matarse, ¿no? Los empieza a matar. No lo entendí ahí, ¿no? Así como que, órale, está bien, o sea, no sé, o sea, hay que superar muchos baches con esta película, pero en sí está bien, está padre. O sea, vayan a verla en cines porque tiene buenos efectos, hay cosas que hace interesante, hay varias referencias a las películas anteriores, hablando de diferentes situaciones, porque a Danny Glover, si recuerdan, le regalan un mosquete de 1915 más o menos. Y parece que en esas fechas ya habían visitado a los humanos y pues prácticamente en esta película pues demuestran el poderío, ¿no? De que así con los humanos no se pueden meter. No sé, no creo que haya sido necesario, pero Alien la primera película, sí hay que verla con sus primeras, perdón, la de Predador, hay que ver, 2018, hay que verlas con sus ligeras reservas por esos puntos que te acabo de comentar, pero en sí el CGI, inclusive cómo se mueve el depredador, cómo cómo interactúan con esos personajes, a mí me cómo interactúan con los personajes, cómo se vuelven entrañables y cómo van cayendo uno a uno como si fueran su última batalla, prácticamente de un lado muy romántico. A mí me gustó mucho, pero en serio, sí debes de, necesitas, le urge a esa película como reestructurar, porque ni siquiera Robert Rodriguez lo hizo bien, ni siquiera los versus lo hicieron bien, así que espero que no le pase lo mismo que a este Terminator, ¿no? Como que la primera y la dos son unas películas muy buenas y la tercera película se vuelve otra cosa, ¿no? Y les digo, me recuerda me recuerda mucho sí, bien a los 90, muy bien al final de los 80, principios de los 90, me recuerda a este héroe badass, ¿no? Que al final se pone como un traje y se vuelve como mayor en estas instancias donde estaban investigando a The Predator, pero ya es... Les digo, ese es último chistecito de la película, que sale con un traje ya de mayor, parecido como se me hizo como Contra, se me hizo como Hayden de King of Fighters, se me hizo muy muy noventero, no sé, se me hizo interesante, pero creo que la construcción de personajes, inclusive no sé cómo tomarlo, porque inclusive hay un niño que nunca había visto un depredador o que dejara a alguien vivo, ¿no? Iba por todas las canicas, iba por todo el depredador, y prácticamente dejaba moribundo a la persona que se le enfrentara, ¿no? Y esta vez no sé, un super depredador que a mí no me hizo mucha gracia, pero pues si quieres explorar el mundo del depredador, yo lo haría te recomendaría que lo hicieras con las primeras películas de Depredador, ya que son muy buenas las historias, con poco nos regala muchísimo lo que es Depredador. Es por eso que se vuelve mi personaje favorito en los Alien, ¿no? Depredador, y no sé, tiene un estilo, tiene un porte, tiene ese misticismo de espartano, ¿no? Que lo mandan a un lugar apartado, lo mandan a un lugar inhóspito, y esa parte de enfrentarse con los nativos, y que también es medio tramposo el depredador, porque en invente es infrarrojo y que tiene un rayo que persigue este tipo de emisiones, pues también ahí no es muy válido el depredador, como que muy honesto, ¿no? De su parte, pero sencillo de su parte, ¿no? Para cazar, pero pues tiene un cierto romanticismo, pero tampoco me gusta que sea un mal perdedor, ¿no? Porque ya cuando se ve amenazado, ya se ve hecho menos, pues empieza a tener como una cuenta regresiva para explotar todo. Y primera y segunda con Danny Glover, sí lo veo y me quedo con cara de este muchacho es mal perdedor. Pero bueno, esa es mi experiencia con Depredador, más o menos. La verdad, son buenas películas las primeras dos. Las otras velas con sus ligeras reservas, pero si las vas a ver, les va a aumentar un poco de la mitología de Depredador. Así que se las recomiendo. Depredador 1 con Arnold Schwarzenegger. Depredador 2 con Danny Glover, que les digo, es interesante. Y más la construcción que nos dan del Depredador. Nos muestran más armas, nos muestran más al monstruo. Prácticamente a media película ya nos han mostrado al monstruo, a diferencia de Depredador 1, donde el monstruo aparece prácticamente a 10-20 minutos del final. Pero bueno, y se valían más de la historia, del argumento. Como que si no voy a tener el monstruo desde el principio, entonces déjame contar una historia interesante. Y acá no, pues acá de plano si nos muestran al Depredador en todo su esplendor, que no está mal, pero creo que la historia les valió queso en esta última película. O sea, no puedo decir otra cosa, pero no es mala película. Hasta eso, no malinterpreten, ¿no? De que tiene sus hoyos argumentales, tiene sus lagunas, inclusive el depredador como que funciona a expensas del director. en turno. Está bien, pero hay algo que te deja te deja pensando un rato en la película de Depredador, cómo se ve más. Bueno, si te gusta el Depredador, creo que es prácticamente imperdible la película, ¿sale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nuestras vías de comunicación son lacomancha.comics en Facebook. También estamos en el blogspot.com, La Comancha Comics. También estamos en YouTube como La Comancha Rome. Y hago un paréntesis, no se te olvide dejarnos su pregunta para finales de octubre allá en Facebook. YouTube, para que nos vayamos conociendo. También, si quieren dejárnoslas por aquí en nuestras redes sociales, también te los agradecía muchísimo. También estamos en Facebook para Duñaco Comics, para Cuernavaca, Morelos. También estamos para nuestros amigos de Baja California, que agradecemos mucho, chicos, que nos dejan subir nuestro contenido para Baja California. Y también agradecemos mucho a toda la gente que nos escucha, que nos da like, que nos comenta, y muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo con un poco más de películas de terror. Si bien este era como el terror de un slasher, pero poco a poco se va haciendo terror. Incluso si bien es un alien, hay algo místico atrás de él, hay algo mordaz, por así decirlo, o esa parte donde personaje de Soya les quita la piel como si fuera una cáscara de plátano a las personas que ya capturado, ya matado, y que inclusive sus cráneos lo utiliza para trofeos. Así que pues, Alien es para checarse sus películas, es la recomendación. Esta nueva película que les aumenta mínimo dos rayitas más a lo que es la mitología de Predator. Vale, es todo por mi parte. Nos vemos la próxima semana con las noticias, con las reseñas ahora de terror. Mínimo vamos a estar realizando pequeñas cosas o realizando reseñas de películas y algunos comentarios. Vale, y la pregunta era: pregunta a la Rome en YouTube. Cualquier pregunta que quieras hacernos, adelante, ¿sale? Y para YouTube, la pregunta, háganlo saber para les comento de las preguntas para YouTube. Ahí nos comentan en alguno de los videos que ya hemos subido y nos preguntan algo para irnos conociendo, ¿sale? Cerrando el paréntesis, ahora sí ya me retiro y nos vemos la próxima semana con más películas, más reseñas. Y nos vemos, ¿vale? Bye.